Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. Y en el formato, selección de formato, Emilio Sánchez. Comencemos con un clásico de Harold Alpert, escrito por Burt Bacharach y Hal David, para él y lanzado en mayo de 1968. Fue número uno o número dos en los Estados Unidos y lo hizo en solitario, arreglado por Burt Bacharach, no con su Tijuana Brass. El tema se llama This Guy Is In Love With You. La grabación fue un éxito número uno en Estados Unidos y el mundo. Esta chica se está enamorando de ti. Hay muchas versiones, pero quiero presentar una bastante rara, no la había oído. Me la presentó Emilio, con Aretha Franklin. This girl is in love with you. Preludio es el cuarto estudio álbum de brasilero Humir Deodato, teclista impresionante, estrenado en 1973. después de su éxito Also Sprach Zarathustra, que llegó a las listas y que se ganó un premio Grammy, pues él hizo un trabajo de fusión de clásica con jazz, etc. Y este es un tema de el American Standard, se llama Bubbles, Bangles and Beats. Lo hizo famoso la voz de Frank Sinatra. Aquí dejamos esta versión con el punteo del gran guitarrista John Tropia. La canción I Can't Help It la escribió Stevie Wonder. la grabaron muchas personas. Grover Washington Jr. creo que fue el primero que la hizo. Michael Jackson hizo la más linda de todas, del trabajo Off the Wall. Y bueno, después Susan Gray produjo una canción. Y después Quincy Jones. Y bueno, aquí está esto, pero en la voz de Maísa. Vamos con Elton John, el álbum Blue Moves, número 11 en su carrera, lanzado en 1976 por The Rocket Company. Segundo doble LP del estudio de Elton John después de Goodbye Yellow Brick Road. Fue publicado en la mayoría de los mercados internacionales y bueno, se hizo famoso por el tema Sorry seems to be the hardest word. Una canción lindísima. Lo siento, parece ser la palabra más difícil de decir. Y esta versión es la original, que después hizo famosa en un concierto sinfónico en vivo por parte de George Michael. Pero esta es la original, de Elton John, Idol. Born uneven, a classless creature, a man for all seasons, but don't bet them, they can't take him to the very bottom, because they made him and they'll waste him. And I don't believe that I want to watch them. Cause the 50s shifted out of gear. He was an idol then. He's an idol here, but his face has changed. He's not the same no more. And I have to say that I like the way his music sounded before. He was tight-assed, walking on. Highly prized in the wallet size, the number one crush in a schoolgirl's eyes. But don't pretend that it won't end in the depth of your despair. You went from lawny suits right down to tennis shoes, to peanuts. From the lion's share. Vamos ahora a larga duración a Abandon Garden, del vocalista americano Michael Franks, lanzado en septiembre de 1995 por Warner Bros., decimotercer álbum de estudio de Franks y su último álbum de material nuevo con Warner. El álbum está dedicado a la muerte del compositor Antonio Carlos Jobim. Franks se había inspirado muchísimo a lo largo de su carrera con su ídolo, con su genio, Y este tema, pues, lo grabaron antes muchos artistas y lo escribió Michael Franks, pero lo lanzó en Abandoned Garden. Se llama Cinema. La primera vez que se oyó fue con Yasuko Agawa del Japón en 1981. Once a lady, so broken-hearted and undone, she nearly lost her faith she'd ever meet her mate one day. Though love was nearby, in fact about to make its entrance later in the script, but in the meantime, behind her smile lived a loneliness no Leonardo could hide. When hearts collide, can they ever repair? Love never lasted off screen. How could she fly without wings? Losing each new leading man to those unhappy endings. Behind her tears ebbed an emptiness vast as an ocean as blue, but no one knew of the weather within. Cinema aimed at the heart. None of the love scenes were real, simply rehearsing a part she'd forgotten how to feel. Enter the one that the author created especially for her. The focus blurs, the composer writes strings. Cinema straight from the heart, shot on location within. We see the past made to black, we see happiness begin. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Como siempre con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios, en la selección musical, en el sonido, nuestro amigo Jonathan Niño, en la investigación, mi amigo del alma, Orlando Rivera, y en la selección del formato musical, mi amigo y mi hijo Emilio Sánchez. O sea, una rosca a la que no entra nadie. That's Life es el producto 71 en estudio de Willie Nelson, 78 trabajos. Es el último que me queda por ver y descanso en paz. Es el último que quisiera ver en vivo a Willie Nelson. Fue estrenado el 26 de febrero del 2021 y es un tributo a Frank Sinatra. Se llama A Tribute to Frank Sinatra y representa el segundo volumen de la colección de Willie Nelson de Sinatra, siguiendo el trabajo del 18 My Way. Producido por Buddy Cannon y Matt Rollins, grabado en Capitol Studios, la mezcla de ingeniería es de Al Schmidt y pues tiene trabajos muy lindos. En la carátula evoca el sentimiento de Sinatra en In the Wee Small Hours. Esas Wee Small Hours son esas horas en la noche en que uno se vuelve loco cuando tiene tragedias amorosas, cuando tiene problemas económicos. Es unas horas como entre 3 y 5 que uno ve todo mal. O sea, uno no puede estar despierto esas horas. Este trabajo fue nominado a Álbum Tradicional de Pop en el 22, no ganó. Y escogí una canción que hizo muy famosa Frank Sinatra, pero también hay una versión instrumental lindísima del pianista de jazz Oscar Peterson. Aquí está Learning the Blues, con la voz de Willie Nelson. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson, yeah, I learned in the blues. The cigarette you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. That you can't lose. But you're on the right track for learning blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor, wear out your shoes, and when you feel your heart break, you're learning the blues. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes, and when you feel your heart break, you're learning the blues. You're learning the blues. El sol brilla, ya es verano. Para mí 30 grados resumen el día perfecto del verano. Te enamoras de tu entorno, te relajas con tus seres amados, ríes, bailas y te enamoras del sol. Eso escribió Netta Wood, una artista británico-ganesa que lanza su primer sencillo 30 Degrees en un llamado colectivo al sol y ya está disponible en Communion Records. Aquí los dejo con esto que es muy lindo. No hay mucha biografía porque esto es muy nuevo. Sus estrenos. Breathe again, feel so peaceful. And oh, you don't even know, darling, you make the air change, golden rays. You give me summertime, you give me summertime, 30 degrees and climb. Oh, that's the way I like. Vamos ahora con una banda de Oakland, de California. Eso es Pasando el Puente, de San Francisco. Una banda que se ha hecho famosa por sus metales. 8, 10 metales que llevan el circuito desde muchos años, desde comienzos de los años 70. Y ha tenido bastantes éxitos. Tiene mucho funk, mucho soul. Y bueno, Emilio Castillo es el director de la banda, a quien entrevistamos en los originales, si Orlando se acuerda. Y el tema es What is Hip con Tower of Power. Just exactly sure what's hip. Started to let you have Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, hace parte del mejor disco de la historia según la revista Rolling Stone del pop. De 1971, destronó a todos los Beatles del primer lugar y sigue de número uno para la revista What's Going On, con el genio Marvin Gaye, tercero y último sencillo de este trabajo, que es una obra maestra para todas las personas que queremos la música. La canción se grabó en un estilo mellow funk, sí, estilo así suave, cariñoso, con Marvin Gaye en el piano y con los Funk Brothers que contribuyeron en este trabajo. Los dejo con Inner City Blues de Marvin Gaye, del trabajo What's Going On. To increase finance bills. Christmas parlor, sky high. Send that boy off to die. Everybody thinks we're on the mother. Who are they to judge us? Mother, mother. Simply cause we wear our hair long. Mother, mother. Para Stan Getz y Joao Gilberto, de un trabajo lindísimo que se llama The Best of Two Worlds, y fue una reunión en estudio del famoso saxofonista con Joao después de su gran éxito también en estudio, The Girl from Ipanema, Getz Gilberto, de 1964. Allí se unieron para volver a hacer bossa nova. Y esta es una de las canciones más lindas de la literatura de la música de Brasil. É preciso perdoar. Es necesario perdonar. En la guitarra y la voz, João. Y en el saxo, para culminar, Stan Getz, y vuelve João al canto. Los dejo con este trabajo maravilloso que se llama The Best of Two Worlds. Stan Getz, João Gilberto. Madrugada já rompeu. você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Agora a dor sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Agora a dor sou eu. Entendeu que a beleza de amar é se dar. Só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você quem me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan con una anécdota que les quiero contar. Yo fui a entrevistar a Juan Luis Guerra a su casa en República Dominicana para el programa Stars. Él no era famoso. Él hasta ahora arrancaba con sus primeros éxitos. Tenía dos trabajos, creo, y el primero que tenía lo hizo recién salió de Berkeley. Y es un trabajo divino, pero con una prudencia y una categoría y una clase musical que demostraba lo que iba a hacer Juan Luis, que después se volvió mucho más comercial, bachatero, merenguero, salsero, lo que quieran, pero sigue teniendo esa altura siempre y sus letras siempre muy bonitas. Y yo le dije al maestro, maestro, un honor conocerlo. nadie lo conocía, por eso nos dieron la entrevista. Hoy en día no le dan entrevistas a nadie. Y le dije, ¿sabe qué? Compré en Miami hace poco su disco, el original, y 440, y me contestó él, fuiste tú. Ah, tú fuiste el único que compró ese disco. Y ese señor es Juan Luis Guerra. Y esta era la clase que tenía de su primer trabajo, el original 440, Juan Luis Guerra, Feliciana. Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Yo he tenido amores que han dado batalla, como tú ninguna, linda Feliciana. Déjame vivir, Feliciana, déjame soñar, Feliciana, déjame vivir, Feliciana, déjame soñar, Feliciana, no seas tan celosa, Feliciana, déjame bailar, Feliciana, que no seas tan celosa, Feliciana, déjame bailar, Feliciana, déjame vivir, Feliciana, déjame soñar, Feliciana, déjame vivir, Feliciana, déjame soñar, Feliciana, no seas tan celosa, Feliciana, déjame bailar. Feliciana. Ay, no seas tan celosa, Feliciana, déjame bailar. Feliciana, baila. Yeah.